In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei, al Deumque latificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomen inique et doloso ebre me. Quia tu es Deus fortuna mea, quare me repulisti, et quare trisi sincero, duna afflictis me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Confitevor tibi inciter a Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quare conturvas me. Espera in Deo, con ad confitevor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Santis et Boves Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et boves frates. Ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et mies peccatis tuis, perducat te ad vitam eternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santis Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus purifica nos, e ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Oremus, offera nobis quesumus in Domine iniquitatis nostras, ut santam santorum purus meriamur mentibus intuire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam santorum tuorum, cum reliquia ex sunt et omnium santorum, ut indulge ineris omnia peccata mea. Amen. Esto mi in Deum, protectore, et in loco refugi, usam me facias, coniam firmamentum meum, refugium meum est tu, et propter nomen tuum dux mi eris, et nutris me. In te Domine esperavi no confundere in eternum, in justitia tua libera me et edipi me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Esto mi en Deum, protector en et in loco un refugi, usabum me facias, con afirmamento meunes, refugium meunes tu, et proter nomen tum tux mi eris et nutris me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, precese nostras, quesemus Domine clemente exaude, atque peccatorum vinculis absolutus, af omni nos abresaditi custodie. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley, ese es el que ofrece ricas ofrendas. El sacrificio saludable es guardar los preceptos. Ser agradecido a Dios es ofrecer flor de harina, y practicar la limosna es ofrecer sacrificio de alabanza. Se complace al Señor apartándose del mal, y se obtiene el perdón apartándose de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque así te está mandado. La ofrenda del justo hace pingüe el altar, y su buen olor llega ante el Altísimo. El sacrificio del justo es acepto, y su memoria de recordación no será olvidada. Honra al Señor con corazón generoso, y no disminuyas las primicias de tus manos. Ofrece todos tus dones con rostro alegre, y con alegría consagra los diezmos. Da al Altísimo según lo que Él te da, y da con ánimo generoso lo que puedas. Que el Señor es generoso en recompensar, y te pagará al séptuplo. No pienses en sobornar al Señor, porque no recibirá tus dones. Y no confíes en sacrificios injustos, porque justo es el Señor, y no hay en Él acepción de personas. Palabra de Dios. Tu es Deus qui facis mirabilia solus, notam fecisti in gentibus virtutem tuam, liberasti in brachio tuo populum tuum, filius Israel et Joseph. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in letitia, intrate in conspectu eius in letus exultatione, Ecitote quod Dominum isi es Deus, isi fece nos et non isi nos, nos autem populus eius et oves pasque eius. Monta cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, usanto evangelium tuum gingem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut indignet competenter annuncien Evangelium suum. Amen. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pedro entonces comenzó a decirle, pues nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Respondió Jesús, en verdad os digo que no hay nadie que habiendo dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por amor de mí y del Evangelio no reciba el céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos con persecuciones y la vida eterna en el siglo venidero. Y muchos primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Palabra del Señor. Ofrece todos tus dones con rostro alegre, y con alegría consagra los diezmos. Los diezmos o las décimas es una costumbre antiquísima que data ya desde el tiempo de Abraham y de Jacob. Allí en el Génesis capítulo 14, versículo 20, Abraham dio el diezmo de lo que tenía a Melquisedec, que es rey y sacerdote, y como tal es tipo del Mesías. Y como sacerdote bendice a Abraham y recibe de él las décimas. Y Jacob, en el capítulo del Génesis 28, después de tener la visión de la escala por donde subían y bajaban los ángeles de Dios, y de ver al Señor que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra y sobre la cual estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Después de ver esto, Jacob le dijo al Señor: El Señor será mi Dios, esta piedra que he alzado como memoria será para mí casa de Dios, y de todo cuanto a mí me dieres, te daré el diezmo. Jacob le construye una casa al Señor, le da una ofrenda, una parte de lo que él posee. Hoy el diezmo se ha perdido. La gente no da diezmos, da ofrendas, da limosnas. Y es importante entender que el diezmo se da de lo que uno posee, es decir, de lo que uno no es esclavo, de lo que libremente se posee y por tanto libremente se puede dar sin después tener que declarar ante los demás que yo di tanto dinero a otro. En el sistema actual económico, la gente es esclava de su propio dinero, puesto que todo cuanto tiene o cuanto gasta después tiene que declararlo. Eso no es ser libre en cuanto a las pertenencias que uno tiene. Eso es ser esclavo de un sistema económico, de unas leyes que imponen los hombres y que por tanto después ponen una casilla para dar a la Iglesia Católica de lo que uno tiene. Y eso no es dar limosna, eso no es dar el diezmo. Se dan las décimas de lo que uno posee sin que después uno tenga que decir que lo ha dado. Como hoy día los hombres viven bajo una esclavitud económica, entonces es para muchos una carga insoportable el diezmo, y por eso la Iglesia no impone los diezmos, sino que libremente deja que cada uno dé sus limosnas, de sus ofrendas. Pero las limosnas tienen que darse al sacerdote, no a la institución, no a la estructura exterior. Así lo establece el mismo Señor a Aarón en el libro de los Números, en que dice a Aarón: Tú no tendrás tu parte de la heredad en su tierra, en la tierra de Israel, y no habrá parte para ti en medio de ellos. Es decir, no tendrás posesiones, no tendrás riquezas propias. No trabajarás para la tierra para comer de ella. Soy yo tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. y doy como heredad a los hijos de Leví todos los diezmos por el servicio que prestan, por el servicio del tabernáculo de la reunión, por su ministerio sacerdotal, por lo que cada uno hace en su sacerdocio, por el servicio que prestan, por el servicio del tabernáculo, puesto que el sacerdote tiene que estar dedicado solamente a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. Así siempre lo ha establecido Dios. A los levitas se les concede los diezmos de todas las otras tribus, porque así dice el Señor, por ley perpetua, de ahí eterna, entre vuestros descendientes, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel, pues yo les doy por heredad las décimas que los hijos de Israel han de entregar al Señor. Esto es lo que se dice, dar las décimas de las décimas. Los hijos de Israel daban las décimas al Señor, y entonces estas pasaban a los sacerdotes. Siendo 12 las partes, las tribus de Israel, dar la décima parte a los sacerdotes de lo que poseían, parecía que era una gran ganancia para los sacerdotes, y sin embargo, los levitas siempre llevaban una vida bien mísera, porque en sí nadie cumplía esta ley de las décimas. Quien observa la ley, ese es el que ofrece ricas ofrendas. Si cumples con los mandamientos de Dios, como para cumplir la ley de Dios en este mundo que pertenece al demonio, en donde el hombre vive, nace en pecado y vive siempre pendiente de las cosas mundanas, humanas. Para cumplir con los mandamientos de Dios hace falta un sacrificio, porque sin sacrificio no puedo sostenerme en el cumplimiento de la ley de Dios. Por eso, como el hombre lo que más se agarra es a las cosas materiales, a sus terrenos, a sus dineros, a lo que posee, entonces el Señor le pide la ofrenda de lo material, para que el hombre no se apegue a lo material y camine siempre en la ley del Espíritu, cumpliendo la voluntad de Dios. No se puede cumplir con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, si el hombre no hace un sacrificio, si el hombre no quita lo que le hace apegarse a este mundo, que suele ser dos cosas, o lo material o sus pensamientos. Estas dos cosas son los que más aficionan al hombre a este mundo. El hombre vive para una cosa material, para un dinero, para un terreno, para tener una casa o para tener un móvil o un carro o un coche o lo que sea. El hombre vive para tener, o el hombre vive para una idea, persiguiendo una idea, una soberbia suya en su mente. Y entonces lo que más cuesta para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios, es precisamente el desprenderse o bien de una idea a la que estoy agarrado, a la que estoy apegado, o el desprenderse de algo material, de un bien material. Se fornica o se adultera por un bien carnal, por un bien material, no tanto por la criatura, por un placer, por un tiempo material de pasarlo bien. Se roba por un bien material, por algo material que quiero obtener. Se miente porque se persigue una idea, porque estoy aficionado a mi forma de pensar. Por tanto, si el hombre no se sacrifica a sí mismo, no pone a un lado lo que más le apega, sus criaturas, sus cosas materiales, sus ideas personales, entonces el hombre no puede cumplir con la ley de Dios. Y por tanto después no da limosnas. Quien observa la ley de Dios, ese es el que ofrece ricas ofrendas, porque se desprende. El cumplir con los mandamientos de Dios le hace desprenderse de su vida material, de su vida humana, y le hace poner sus ojos solamente en las cosas de Dios. Pero el que no observa la ley de Dios, que es una ley espiritual, que es para una vida espiritual, entonces se queda en su humanidad, en su materialismo, en su idea de la vida, y de vez en cuando da una ofrenda para quedar bien con los demás, pero no nace de su corazón. El sacrificio saludable es guardar los preceptos, porque cuesta guardar la ley de Dios, la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia, la ley del Espíritu. Eso es la ley eterna de Dios. Cuesta guardar esta ley en un mundo lleno de pecado y que invita al pecado. Ser agradecido a Dios es ofrecer flor de harina, y practicar limosna es ofrecer sacrificio de alabanza. Une las dos cosas: el ser agradecido a Dios, que es cosa espiritual, es ofrecer flor de harina, ofrecer un bien material, la primicia de lo que siembras, el fruto de tu trabajo, flor de harina. Y practicar la limosna, algo material, es ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Ese es el sentido siempre de la limosna, un sacrificio. Hago limosna a Dios porque sacrifico mi vida para Dios. Puesto es que esta vida que vivo no es la vida verdadera que Dios quiere para mí. Vengo a esta vida de paso para estar en un desierto. No vengo a esta vida a echar raíces, a construir mi vida humana, porque nada puede permanecer si se construye algo en el pecado, en la mentira. Solo se permanece aquello que se levanta en la verdad. Mucha gente está en este mundo para construir su vida humana, para echar raíces humanas, para que su memoria perdure por los siglos de los siglos, y eso es una gran abominación, un no entender para qué fuimos creados y para qué estamos en este mundo. Estamos en este mundo para sacrificarnos, para hacer un sacrificio de todo cuanto tenemos en lo material y en lo humano, porque nuestra vida humana no es la verdadera que quiere Dios. Y esto por el pecado original. Estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios en medio de hombres que no quieren la obra de Dios en este mundo para poner una obra divina, un grano de arena en este mundo, de arena divino. Y lo demás que no sea voluntad de Dios, lo demás que no sea obra divina, pasa, desaparece, porque lo temporal, lo finito, la fuerza humana, el pensamiento humano, no tiene ninguna consistencia eterna. Solamente lo eterno, lo que se hace por Dios en este mundo de pecado, en un mundo caduco, eso es lo que permanece. Solamente la verdad permanece. Cualquier mentira, cualquier error, nunca permanece. Por eso el Señor en este mundo, cuando se hace oración, cuando se le da alabanza, cuando se le adora, Dios exige en esa oración la penitencia, el sacrificio. Y por eso practicar la limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. Es dejar a un lado lo material, es ofrendar lo material para darle a Dios lo espiritual, para que la vida se centre en el campo espiritual, no en el campo material. La vida se construye, la vida se edifica para una obra espiritual. La vida humana no se edifica para una obra humana. Esto cuesta mucho entenderlo a los hombres, que levantan una vida para lo humano, para lo material, cuando todo esto no permanece. Se levanta una vida humana para algo espiritual, algo que Dios quiere del alma. En ese algo espiritual está después lo humano, lo material, etc. Pero como consecuencia de lo espiritual, de la vida espiritual que ese alma tiene. Por eso el que se preocupa por guardar los mandamientos de Dios, que es llevar una vida espiritual, entonces nace en su interior la ofrenda, la limosna, el diezmo, el sacrificio de lo material, el desprendimiento de lo humano. Y nace sin más, nace como una necesidad del propio mandamiento divino. Si quiero guardar la castidad, si quiero cumplir con el sexto mandamiento, entonces tengo que sacrificar lo material. Mi carne, mi humanidad, en bien de Dios, de algo espiritual, de algo divino. Y ahí está la verdadera alabanza a Dios, la verdadera adoración a Dios. Se complace al Señor apartándose del mal y se obtiene el perdón apartándose de la injusticia. Se complace al Señor apartándose del mal. El que vive en su pecado, en su mal, entonces nunca puede complacer al Señor. Y aunque demos muchas limosnas, aunque sea generoso en su humanidad, de muchos bienes humanos, como hoy día se hace, se da de comer a los pobres, si vives en tu pecado, todo eso que das, todo ese bien humano, no sirve para Dios. No es un sacrificio de alabanza. No agrada a Dios, no es hacer la voluntad de Dios. Primero es quitar tu pecado, después hacer el sacrificio, dar la limosna. Quien da limosna en su pecado no hace nada. Quien observa la ley, los mandamientos de Dios, entonces es el que ofrece limosna. Pero quien no observa la ley, entonces ¿para qué da limosna? Para seguir en su pecado, para quedar bien ante los hombres. Que es lo que hoy día se hace mucho con esto de dar limosnas a las estructuras eclesiales. O marcar la X en la casilla de la renta, de la declaración de la renta, la X de lo religioso para quedar bien con todo el mundo. Para decir que hago limosnas, que soy generoso. El que hace limosnas, nadie lo conoce. El que da diezmos de lo que tiene, nadie lo conoce. No hay que ventilarlo ante los demás, no hay que promocionarlo ante los demás. Hoy se hace bienes humanos que son una propaganda para después dar a conocer o imponer una forma de pensar, una forma de cultura, etc. Se complace al Señor si hace la voluntad de Dios cuando quitas primero tu pecado. No cuando haces un bien humano a los pobres. Cuando das de comer al pobre estando tú en pecado, haces un bien para ti mismo, para quedar bien contigo mismo, pero no haces un bien para Dios. No complaces al Señor en lo que haces humanamente, no haces un bien divino. Luego, ese bien humano que haces al pobre va a pasar. No sirve de nada, no va a echar una raíz, un fruto divino en este mundo. Esto la gente no lo comprende, porque vive apegada a su idea humana, a su estilo humano de vivir, a su mentalidad, a su cultura, y entonces quiere abajar las cosas divinas a su vida humana, a sus obras humanas, a su mentalidad humana. Si obtiene el perdón de Dios, el perdón de los pecados, apartándose de la injusticia, de todo aquello que obra injusticia, que es injusticia. No tiene sentido alimentar un pobre y dejarlo en la injusticia de su pecado, en la justicia de su vida. Hay que primero dar el Evangelio, dar a conocer la verdad, poner el camino del arrepentimiento a las almas para que salgan de sus pecados y entonces después se quitan las injusticias humanas o sociales. Pero si no se predica el Evangelio, entonces lo que se hace después en lo humano no sirve absolutamente para nada en el campo espiritual, que es lo que importa en esta vida. La vida humana se vive para un fin espiritual, para una obra espiritual, no para un fin humano, no para una obra humana. No se vive la vida para alimentar a los pobres, para hacer un bien humano a los pobres. Se vive la vida para hacer un bien espiritual a los pobres. Y haciendo ese bien espiritual a los pobres, que es salvar su alma, después está el campo de la justicia humana, el campo de lo material, sacarle las injusticias materiales humanas que sufre en su vida. Pero si me dedico a dar de comer a los pobres y el pobre sigue en su pecado, entonces no tiene ningún sentido ese dar de comer, porque Dios no levanta una vida humana en el pecado de la persona. Dios no quiere una sociedad de pecadores que coman bien y que tengan todo lo que necesitan para su vida humana. Dios quiere la salvación de las almas, de los ricos y de los pobres, de los que tienen y de los que no tienen. Primero la salvación de las almas, sacar, salir el alma de su pecado, luchar el alma contra su pecado, y después viene lo demás, porque quien cumple con la ley de Dios, entonces arregla, pone un orden en lo material, en lo demás, en lo humano, porque ofrece un sacrificio de sus ofrendas a Dios. No está pegado a lo suyo material, sino que lo da al que no tiene. Y entonces hay un orden entre ricos y pobres. Un orden que viene del cumplir con la ley de Dios, del cumplir la ley espiritual, de vivir una vida espiritual. Pero si nadie cumple con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, y nos dedicamos a hacer un bien humano, un bien social, un bien material a los que no tienen, a los pobres, entonces estamos haciendo una fantasía en la vida, que es lo que hace mucha gente, da su bien humano, pero sigue en su pecado, y esa sociedad no la quiere Dios. Y después en esa sociedad se impone a los demás que den dinero, y entonces se esclaviza a los demás a un estilo monetario o económico, o unas ofrendas que no nacen de la verdad, del cumplir con los mandamientos de Dios, que es lo que hoy día pasa en todas partes. La limosna tiene que nacer de tu cumplimiento de los mandamientos de Dios, no porque lo diga una ley humana, que te obligue una ley humana a dar limosna porque hay pobres. Para quitar las injusticias sociales en este mundo, primero cada uno quite su maldito pecado. Y después, una vez que el hombre arregla su pecado, entonces veremos cómo ponemos orden en todo lo demás. Pero la gente vive según sus mentalidades humanas, que son siempre sus ideas filosóficas, su comunismo, su masonismo, su idea de cómo hacer justicia social sin poner la ley de Dios, y eso es una abominación y una blasfemia contra el Espíritu Santo. La gente vive sin Dios, y entonces después el mundo que levanta es un mundo complicadísimo y es un mundo de esclavitud en todas sus partes y con todas sus consecuencias. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque así te está mandado. La ofrenda del justo hace pingüe el altar, y su buen olor llega ante el Altísimo. Oración, presentarse ante el Señor, oración, presente de Dios, sin el sacrificio de tu vida, el sacrificio de lo material, el sacrificio de tu humanidad, presentarse ante el Señor con las manos vacías, es de necios. Siempre la oración va con la penitencia. Nunca hagas oración, nunca adores a Dios sin un sacrificio, sin un desprendimiento, sin una limosna. Porque Dios lo ha establecido así. Los que trabajan para el servicio del altar, los sacerdotes, no tienen que trabajar lo humano, la tierra, no tienen que buscar un trabajo para ganar dinero, sino que es Dios su heredad, es Dios su trabajo, y por tanto, los que cumplen la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tienen que ofrecer a Dios un sacrificio, un diezmo, una ofrenda de su trabajo. La ofrenda del justo hace pingüe el altar. Busca sacerdotes que permanezcan en la verdad, y a esos dales tu diezmo, dales tu ofrenda. no les ofrendas a aquellas parroquias o aquellas asociaciones que bien sabes que no están en la verdad, que están cargadas de errores, de comunismos, de justicias sociales, quieren hacer un bien social, pero después cada uno vive en su pecado. Busca sacerdotes que estén en la verdad, que permanezcan en la verdad, y a esos ayúdales en su vida, como hizo Abraham con el sacerdote Melquisedec, que también era rey de Salem. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedictus es in Domine, doce me justificaciones tuas, labis meis pronunciavit omnia judicauris tui. Suti pensante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, quod eco indignus famulus tuus, offeroti vitae meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficiat salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitatem mirabilitur contitisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius acquit et vinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fiere indignatus es, partices Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suavitate accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lava voi inter innocentes manus meas et circunda voi altare tuum, Domine. Ut adiam voce laudes et nere universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdat ascun impius Deus anima mea, et cumbri sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sum, dextra iron repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me, remiserere mei. Pes meus esseti in directu in ecclesias medicante Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes a Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones, et ascensiones Iesu Christi, Domini nostri, et in orem beati Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, Santorum Apostolorum, Petri et Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis saltina salutem, et illi pro nobis in cetere dietur in celis, quod in memoria namius in terris, pereunte in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificio acceptabile fia putium Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria in nomine sui, ad utilitate in coque nostra totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Ecco ostia Domine quosumus, in mundi nostra delicta et sacrificium celebrandum, suditorum tibi corpora mentesque sanctificet. Per Domine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, sursum corda avemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno Jesunes. Padre digno Jesunes, secunes, rutare, nos tibi sempre tu vice gracias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo, Spiritu Santo, unus es in Deus, unus es in Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio sinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te, credimus, Socre Filio Tuo, aut de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessionem vere sempiterne quiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate odoretur qualitas, quam laudat angeli ad cor angeli, cherubim quoque serafim, qui non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut te acceptavias et te benedicas, et che dona, et che munera, ex santa sacrificia elevata, in primisque tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, ad cattolice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fidis cognita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et incommodalitati sue, tibi qui redum bota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes memoriam venerantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, Trinitricis in Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteran apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Larensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis parcibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniamur auxilium, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis in nostris et secundae familiae tuae, quos in Domine, placatus accipias, disque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna, da nationem nos sedipi, et electorum tuorum, juviasque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, cui predequam pater etur, accepit panem in santas ac imperialis manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicuit discipulis suis indigens, accipite, et manducate suas omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum est, accipiens et umple carum calicem in santas ac venerabilis manus suas, idem tibi gratias agens, benedixi, dedicuit discipulis suis indigens, accipite, et vivites eo omnes, ic es in incalis sanguinis mei, novet eterni testamenti, mysterium fidei, qui popo vis et multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mei memoriam facetis. Undet memoris Domine nos servituis et plus tua santa Iussi Christi, fili tui, Domini nostri, tam viate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Sub ac epo pixu axere no vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, mundra puri tu justi abel, el sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi ot li sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supecies te rogamus, omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tui, in sublime altari tuum, in conspectu divini majestatis tui, ut quod coe sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omni benedictionem celestis et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum, famulorum quetuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut indulgias de precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multa de miserationem tron esperantibus, partem aliquam, et solitate donae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coro nos consortium non estimator meriti, sed venia quos mos latitudas mite, per Christum Dominum nostrum, perché omni Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum issu, et in issu, esti video Patria omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, procedi salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere, Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libranos quesmus Domine faunimus malis preteritis presentibus et futuris, et intercedente viata gloriosa semper Virgine Dei Genetici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ab misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sit semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et comixio et consacraso corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meanto vobis, et respicias peccata mea, sed fidei ecclesiae tuae, anque secundum voluntatem tuam pacificare quadrunae degneris, qui vis regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpo et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis semper in elementatis, et a te nunc quasi praedi permitas, quic in nomine Deo Patri et Spiritu Sancti vivis et regnas, Deus in saecula saeculorum. Amen. Patesso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non vi pervenit in judicio nel condenatione, se pro tuo peccati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Dei Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant, et nominem Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sunt tectum meum, se tantum divervo, esse habitor anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cui ad anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retibuam Domino pro omnibus, qui retibut mi, calicem salutare accipiat, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cui ad anima mea, in vita eterna. Amen. Cotore sumus, Domine puramente capiamus, et temula temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tum, Domine consumsit et sanguinis quem potabi, ad ravitieribus meis et prestatut in me, non remaneceron macula, con pura e santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Manducaverum te saturatis unimis, et desiderium neorum attulit eis, Dominus, non sum fraudati a desiderio suo. Oremus. Cosumus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta, percipimus, per et contra ogni adversa muniamur. Per Dominum nostru Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in aliterum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, ossequium servitutis me, et prestatus sacrificium quod oculis tui, majestatis indignos obtuli, tibi sit acceptabile mi, qui et omnibus proquius illud obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Nius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omnem Iesus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine.